Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Bienvenidos al programa número 199 para Inyectando Metal. Norberto Fernández en la conducción. Son tantos años. Programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas en vivo por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Grito y sueño desde acá. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la... Comienzo musical junto a la banda Steel Lion. El tema Prisionero de Amor, este tema que compartimos es de esta banda peruana que está integrada por María Oritia en voz, Ricardo Fons Juan en guitarra, John Yataco en bajo, Ricky Guerra en teclado y Alexis Leiva en batería. Saludamos, como es costumbre, a quienes estén sintonizando en este momento FM Ser Metal 99.5 en San Martín de los Andes, así también a quienes están escuchando a través de la página fmsermetal.radiostream123.com. Hacemos extensivo también el saludo para quienes escuchen a lo largo de la semana la repetición que tiene este programa, o lo que intenta ser un programa de radio, pasar este momento agradable para mi persona, y también quiero que sea para ustedes también poder compartir, interactuar de alguna manera con este programa. Se pueden poner en contacto con el 2972 43 16 67, y con mucho gusto vamos a estar recepcionando los mensajes. Nos pueden buscar en WhatsApp o agregarnos, mejor dicho. Ahora vamos con la grilla que tiene este programa de salidas a lo largo de la semana. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes, 15 horas en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes, 18 horas en ginebrasradio.radio 12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes, 20 horas en ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream123.com, Radio de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, Radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas en metalargentumradio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de la provincia de Buenos Aires. jueves 20 horas en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Jueves 20 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Viernes 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Y recuerden que este programa es compartido y alojado junto a muchísimos programas de Argentina y Latinoamérica en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Aprovechamos para enviarle un saludo a nuestro colega y conductor del programa Hechos de Metal, que ahí se estaba contactando y nos estaba respondiendo una consulta, bueno, sobre el programa que lo reproducimos los días lunes, o el día lunes, mejor dicho, a partir de la hora 23:30. Y vamos a poner al aire el programa de la semana pasada porque, bueno, nos estaba avisando que por motivos de la radio no salió al aire. Estaba cerrada la radio por este feriado que aún no se termina más. Así que saludos para Martín González, de que llevo adelante Templaria Radio allá en Salto, Uruguay. Aprovechamos para enviarle un saludo también a la gente de Salto, Uruguay, obviamente a todos los oyentes de las radios que hace un instante, y con mucho gusto siempre lo hago, las menciono. He notado que estoy hablando un poco acelerado, eso es en el comienzo del programa, después me voy desinflando, ya es costumbre en mi persona, pero intentaré mantener el ritmo de hablar, ¿no? Más allá de lo lento, y lo reconozco que hablo muy, pero muy lento, pero tal vez con un poquito de aceleración y soltándome, como cada vez que vengo a realizar este programa, soltándome en el sentido de estar libre, pero la libertad esa que te llena y que te llega, ¿no? Y esa libertad, la libertad que uno mismo tiene que elegirla, adoptar. Nadie te va a imponer libertad. Que quede claro, ¿no? Así que vamos a continuar con la música. Vamos a la presentación de la banda Pulsa de Nura. El tema es No Hay Dolor. Y la presentación también de la banda Infernal Raving. El tema es Maldición. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 199. Uno antes de los 200 programas. Así que ahí seguimos con constancia, como el nombre de esta canción que utilizamos como fondo musical perteneciente a Chehuelche. El tema Constancia. Ahora vamos al encuentro nuevamente con la música. Thank you. Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Metal. We'll be right back. 13 de abril de 2024, cumplimos 5 años al aire. FM Sermetal 99.5, la radio del metal, compartiendo metal en todas sus expresiones y programas de diferentes puntos del mundo. FM Sermetal, la radio del metal en San Martín de los Andes. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 199. Yeah. Continuamos y escuchando y compartiendo metal como es costumbre en esta radio y también en este programa. Vamos a ir a la presentación de la banda Guatam, el tema Destino Asesino, y después la banda Nulo, el tema Claridad. We'll be right back. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos inyectando metal. Levanto el puño por mi vida y mi sentir. Son tantos años. Para el próximo programa estamos charlando para tener una nueva entrevista y bueno, estuvimos esperando hasta el día de hoy la confirmación de una banda. No soy de dar el nombre para quemarla o en forma de defensa de mi parte, pero demostró muy poco interés la banda que estábamos intentando establecer un contacto, para una entrevista. No voy a dar el nombre, vuelvo a decir, para no quemar la banda, no es mi intención, sino la intención de este programa, al igual que la música de las bandas que compartimos, es precisamente eso: difundir, compartir. Así que lamentablemente se perdieron la entrevista. No, mentira. Cada uno se maneja como quiere. Tampoco están obligados a dar una entrevista. Igualmente vamos a compartir en la programación de la radio, vamos a seguir difundiendo a esta banda, no porque no nos hayan dado una charla, vamos a bajarle el pulgar y no vamos a difundir su música. Lo que sí le deseamos a la banda, mucha suerte, muchas presentaciones y que algún día esa humildad que tuvieron al comenzar la vuelvan a recuperar, o quizás se estrellaron con muchas estrellas y valga la redundancia mi palabra clave, por eso no acceden tan fácilmente a una entrevista. Es muy penoso decirlo, pero algunas bandas, no todas, no incluyamos a todas en la misma bolsa, necesitan de la difusión de los medios. Cuando los medios están disponibles, creo que toda la mayoría de las radios y conductores de programas estamos en la misma causa de difundir a las bandas, pero esas bandas que en algún momento fueron entrevistadas y prometen que te van a enviar el material, su nueva producción, no digo todas. Solo, como dije en el programa anterior a este, el 198, la intención de este programa, y vuelvo a recaer en la radio también, en FM Ser Metal, es la difusión a las bandas, no la comercialización de las producciones que nos envíen o que podamos conseguir de las redes. Siempre lo mantengo así. Sabemos y valoramos el esfuerzo de cada banda a producir, al igual que cada programa de radio, aunque parezca mentira, lleva a producirlo, aunque por ahí no se note mucho la producción hacia el otro lado. Requiere de tiempo, de muchas cosas que lo hacemos de corazón y a pulmón, sobre todas las cosas a pulmón. Mucho esfuerzo de parte de los conductores de programa, incluso a los demás colegas, porque creo que todos estamos ahí en la misma causa, que es solo difundir la música, dar a conocer a las bandas y también, bueno, si no son conocidas, darlas a conocer, ¿se entiende? Y si son conocidas, promocionar alguna fecha o lo que sea, o algún material nuevo. No quiero extenderme más en las palabras, vamos al encuentro nuevamente con la música. Ya habíamos pasado un tema compartido de esta banda que a continuación volverá a sonar, pero han lanzado otro tema y quería compartirlo. Quería es como en tiempo pasado. Quiero compartir nuevamente otra producción. La banda es Sociedad Alcohólica. El tema es Colapso Final. Y ya pasamos al plano. No sé si está bien dicho el plano, porque bueno, estamos en el plano de la Tierra. Después iremos a otro plano, todos. Nadie se salva, no, ni más creyente ni menos creyente. Creo que se salva de ir a otro plano, ¿no? Por el momento estamos en este, disfrutando la vida lo mejor posible, como se pueda, ¿no? Muchas veces con sufrimiento, sobre todo en el bolsillo y más en la actualidad. Yo recuerdo tantas quejas de que estaban alocadamente caras las cosas. El año pasado nomás, hablamos del año pasado, era verdad. Estaban, para la época, estaban sobrevaluadas las cosas. No sé quién es el que ocasiona esto, si es un gobierno o los vividores de siempre, los que se llenan los bolsillos con esto de marcar los precios en las cosas. Pero si no hay regulación, no hay control, es el libertinaje puro. El libertinaje puro para que esos que en otras épocas ponían precio alto a las cosas, y sobre todo las sufrimos, porque yo no estoy exento de eso, la clase baja, la clase trabajadora, y ahora suben como gato al tejado, por no decir otra palabra, los precios, y parece que está bien. No está bien, pero vamos a simular que está bien. Para estar mejor hay que estar peor. La verdad que no entiendo esa parte. Yo siempre que estuve mal, intenté estar mejor, no al revés. Bueno, es el país nuevamente del revés. Del revés y el de no entender por qué son las cosas así. Y siempre culpando como marido separado o mujer separada, siempre culpando al anterior. La similitud, ¿no? Pero bueno, no quiero andar en eso, sino que lo que quiero compartir es la música. Eso me reúne cada día lunes a las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, que ya está pronto a cumplir la radio, ¿no? Desde que lanzamos esa señal que muchos dijeron, oh, mirá, metal en San Martín de los Andes, en una ciudad. Si no conoces San Martín, cuando conozcas te vas a dar cuenta de a qué hago mención. Si el país intenta ser para unos pocos, imagínate lo que es San Martín de los Andes. Acá viviendo hace 40 años aproximadamente, este año va a ser 40 años que resido en esta hermosa ciudad, pero que tiene muchas cosas que a lo largo del tiempo no han cambiado para la gente común. Yo me considero gente común, de barrio, gente humilde. Humilde en recursos y también como persona. No simplemente la humildad viene por ese lado de no tener dinero, sino me mantengo de esa forma. Y yo creo que va a ser hasta mis últimos días, por más que cambie mi situación económica, no va a cambiar mi persona. Y lo digo y lo sostengo. No es que son palabras vanas o palabras que largo de alguna manera hacia afuera y después hago lo contrario. Siempre me mantuve firme a mis principios y así será hasta mis últimos días. La pasada semana, hace 3 días atrás, estuve cumpliendo años, 48, y yo digo, graciosamente, ya estoy en la mitad del camino. No sé si quería vivir tanto, pero bueno, viviré el tiempo que tenga que vivir. Lo que sí sé es que he venido a este mundo a tratar de ser mejor persona y cada día esmerarme por serlo. Así que la verdad es que me fui a las ramas con las palabras, pero les presenté la banda española Sociedad Alcohólica, el tema Colapso Final. Y ahora vamos con las palabras en otro idioma que no me asocio mucho, pero intento pronunciarlas lo mejor posible. La banda es Witch Grinder. El tema es Queen of Sin. Así continuamos en Inyectando Metal. Queen of Sin. conduce Norberto Fernández. De abril de 2024, cumplimos 5 años al aire. FM Sarmetal 99.5, la radio del metal, compartiendo metal en todas sus expresiones y programas de diferentes puntos del mundo. FM Sarmetal, la radio del metal en San Martín de los Andes. Enviamos saludos a Dani, que nos está escuchando y ahí está conversando y nos dejaba saludos por el pasado cumpleaños. Muchas gracias, Dani, por estar en la sintonía y también en comunicación. Nuevamente vamos al encuentro con la música, ahora la presentación de esta banda y a dúo con este intérprete. La banda se llama Infinite Corridor, junto a Tim Rippy Womens, no me salió la pronunciación, pero entiéndanme. El tema es Rim Walker. Después la presentación de la banda Attacker. El tema es de Mid Hype Fire. Mejor vamos a la música. Burning the beast. next to Adam's tree, and you see the beast coming out of the sea. The dragon gives power to the beast. Save the queen, her tree must be raised. Inyectando metal, inyectando metal.

Seguimos en Inyectando Metal, programa número 199. Vamos con la siguiente presentación, la banda Epiléptica, el tema From the Rise of Machine, después la banda Inner Asis, el tema Evil Dead, así continuamos. Estás escuchando Insertando Metal. Conduce Norberto Fernández. 13 de abril de 2024, cumplimos 5 años al aire. FM San Metal 99.5, la radio del metal, compartiendo metal en todas sus expresiones y programas de diferentes puntos del mundo. FM San Metal, la radio del metal en San Martín de los Andes. Inyectando Metal, programa número 199. Vamos a la presentación de las siguientes bandas. Carpet in Blood. El tema es 90 Night of Sacrifice. Después la banda Empyrek, el tema There's More Power. Estás escuchando Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández. What are you gonna say? From the silence, all the melodies arise. Muchas de las bandas que estamos compartiendo en este programa lo veníamos atrasando, o no sé cómo decirlo, de hace muchos programas atrás, y valga la palabra que siempre utilizo la redundancia, hace muchas semanas que veníamos con la postergación, ahí me salió la palabra indicada o más cercana a la realidad, que en el día de hoy estamos de hecho compartiendo. Variadito el asunto, así es el metal, no nos encasillamos con solamente un estilo dentro del metal, sino que tratamos de compartir todo el estilo en general. Vamos a la presentación de esta banda que se llama Terra Bore. El tema es Blue Brutality. Y la presentación de este tema de la banda Militia. El tema es Crashing. Así continuamos en Inyectando Metal. We'll be right back. Llegamos al final de este programa número 199 para Inyectando Metal. Agradecemos a quienes estuvieron escuchando este programa en vivo a través de FM Ser Metal, y también el agradecimiento a quienes sintonizaron este programa en las radios colegas que nos retransmiten a lo largo de la semana. En la conducción, Norberto Fernández. Será hasta la próxima semana. Van a quedar en compañía de las siguientes bandas: Formis, el tema Pogromka, y la banda Spit on You Grave, el tema The Infection, y la banda Science Renaissance con el tema Trouble, Pain and Fear. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Inyectando Metal. Kolejny dzień, kolejny cel, a wokół mnie wszystko płonie. Uczyniecie dzisiaj do mnie to twoje przeznaczenie. Rządzić będę dziś na chwil, daj mnie na zatrwany sztyn i po trupach brać do celu. Nienawiść dostę wam, nicości ciągle trwam, wasz upadek was ocali. Ma wściekłość jest wszechmocna i pychą zbawiona. Jestem nowym pogromcą tego świata. Darmo syn mnie oświetla piekielnej boskości. Jestem nowym pogromcą tego świata. Pogromcą tego świata. Inyectando Metal.